La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos comunicamos con la licenciada Adriana Santagati, defensora del pueblo de Río Negro, para que nos comente sobre la participación que ha tenido los días pasados en Santa Fe de las jornadas preparatorias para el Congreso Mundial de Mediación. Una técnica o un trabajo que se hace y que la Defensoría de Río Negro lo está realizando también, y que quiero que nos cuente un poco su experiencia. Pero también, entre otros temas que está tratando la Defensoría, nos interesó unas acciones que está llevando ante encuentros inconsultos por parte de agentes financieros de la provincia de Río Negro. De estos dos temas vamos a hablar entonces con la licenciada Santagati. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de saludarlo a usted y a toda la audiencia. Cuéntenos un poco, la actividad de Santa Fe primero y después el tema este de los descuentos inconsultos. Bien, en la ciudad de Santa Fe y Rosario se realizaron las jornadas preparatorias rumbo al Congreso Mundial de Mediación, que se va a realizar el año próximo. Ustedes saben que la Defensoría de Santa Fe tiene como uno de sus ejes de trabajo un centro de mediación, y tiene, digamos, una trayectoria muy importante en este aspecto. Tuvimos la grata visita del Defensor del Pueblo de la Nación de Colombia, que vino a explicar el rol de la Defensoría del Pueblo, el del Pueblo de la Nación de Colombia, en el marco del proceso de paz impulsado por el presidente Santos. Muy importante, por supuesto. Muy importante. Sería un caso clave de mediación, ¿no? Exactamente, y porque en realidad, a partir de la descripción minuciosa que hizo el defensor, uno realmente allí pudo tomar magnitud de la complejidad del problema que atraviesa esta nación, donde de pronto esta herramienta es fundamental, y es fundamental el rol que va a desempeñar, que está desempeñando la Defensoría del Pueblo, que si bien es un órgano de control que está en el ámbito del Ministerio Público, acompaña todo este proceso a través de un trabajo territorial sumamente importante, donde detecta y alerta sobre situaciones de conflicto y a su vez realiza relevamientos y diagnósticos sobre las necesidades que tiene la población. Tengan en cuenta ustedes que esta guerra que ha sufrido el país, que ha tenido consecuencias tremendas, ha hecho que mucha gente estuviera excluida de los servicios esenciales, y toda esa gente hay que volver a incluirla, y además hay más de 8 millones de personas de desplazados internos dentro del mismo país a partir de esta experiencia que lamentablemente ha tenido que vivir el país. Con lo cual, la verdad es que fue sumamente enriquecedora el haber podido participar de estas jornadas, porque bueno, creo que este es un caso paradigmático y que a nosotros, las Defensorías del Pueblo, nos resulta sumamente interesante de poder compartir esta experiencia. Por supuesto, además, como defensoría, ¿no?, poder saber el trabajo de otros compañeros, de otros colegas, de otra gente que trabaja más o menos en lo mismo y tener ese conocimiento. ¿Cuándo va a ser el Congreso Mundial? Va a ser el próximo año. No, la fecha, la verdad, es que no está prevista, no está definida, sí. Pero va a ser el próximo año y entiendo que va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Así que van a participar. Y cuénteme, dentro de los temas que está llevando, ¿cuáles son otros temas importantes que la Defensoría está viendo? Bueno, nosotros estamos trabajando, como usted lo mencionó al principio, estamos advirtiendo sobre supuestos descuentos inconsultos que estaría realizando uno de los de las entidades financieras de la provincia, en realidad que opera en la provincia pero tiene jurisdicción en Nación, que es el Banco Patagonia. Sí. Donde se les están descontando de las cuentas bancarias, se les está descontando un seguro de denominación Sura. Sí, sí. Es una compañía de seguro. En realidad, a partir de reclamos que recibo yo en la Defensoría del Pueblo, convoco a la Dirección de Comercio Interior, que en nuestra provincia es el órgano de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. También desde el área de Comercio Interior se estaba trabajando en este mismo tema, no solamente a partir de reclamos, sino también de oficio. Así que la verdad es que hice un ejercicio en el momento de consultar a la planta de personal que en este momento estaba trabajando, que eran 20 personas, y sobre 20 personas a 12 se les estaría realizando el descuento. Con lo cual, por supuesto que hice una advertencia pública, porque es importante saber, digamos, o tener conocimiento de no haber aceptado, es decir, estar convencidos de no haber aceptado la contratación de este seguro. Pero bueno, tenemos muchísimos reclamos en este aspecto de gente que dice, yo nunca lo contraté, me lo están descontando, no tengo la póliza. Y bueno, y ahora casualmente en un rato más me pidieron una reunión los directivos del Banco Patagonia, con quien me voy a entrevistar, porque esto en realidad estaría no solamente afectando, digamos, o violando la Ley de Defensa del Consumidor, sino también la Ley de Protección de Datos Personales. Ustedes saben que por la Ley de Protección de Datos Personales los datos propios no se pueden utilizar para un destino diferente del que para el que fueron otorgados. Entonces, si yo entregué mis datos para la apertura de una cuenta, nunca se me pueden utilizar para descontarme o para venderme inclusive un producto diferente. Sí. Así que la verdad es que es un tema que nos está preocupando y ocupando bastante. Perfecto. Otro tema que realmente nos ha tenido muy ocupados en la provincia de Río Negro es el tema de las tarifas. Ajá. De las tarifas de luz y las tarifas de gas. Sí. Porque bueno, ustedes saben que hay una vasta zona de nuestra provincia que tiene temperaturas extremas, que tiene temperaturas que en realidad tanto el servicio de gas como el de luz resultan ser servicios esenciales. Y con mucha amplitud, ¿no? Amplitud de claro, temperatura también durante día y noche y durante estaciones, ¿no? Diferentes estaciones. Exactamente. Y donde la gente de pronto, digo servicios esenciales, porque no se puede prescindir de estos servicios, porque la gente no podría sobrevivir con 30 grados bajo cero o 25 grados bajo cero. Sí. Entonces, la verdad es que en este sentido no ha sido solamente la Defensoría del Pueblo, sino también ha habido una preocupación y acciones manifiestas de parte del gobierno de la provincia, también de legisladores, intendentes de diferentes localidades, que han se han remitido al Ministerio de Energía de la Nación con este reclamo. Así que este es otro de los grandes temas que nos está ocupando en este momento. Y después, por supuesto, ustedes saben que nosotros somos órgano de control externo de toda la administración pública provincial, con lo cual la variedad de reclamos es múltiple. Así que sí, trabajo tenemos y mucho. Dentro de también la tarea de las defensorías, se está debatiendo, se está buscando defensor del pueblo para Viedma y para San Antonio Este, dos localidades dentro de la provincia, con lo cual es saludable, ¿no? Es saludable, justamente en referencia al defensor del pueblo de la localidad de Viedma. Estuve reunida con las autoridades de la municipalidad, porque ellos vinieron solicitando, consultando, viendo, digamos, solicitando algún tipo de asesoramiento. Me parece que es muy saludable, creo que esto contribuye, y además las defensorías locales trabajamos de manera coordinada con las provinciales. Claro. Justamente qué bueno. en el día de hoy estuve recibí al superintendente del Departamento Provincial de Aguas. Corrí traslado de una problemática que estaba sucediendo con la provisión de agua en uno de los barrios de Bariloche. Claro. Y este era un reclamo que estaba recibiendo la defensora de Bariloche. Beatriz Oñate. Entonces, exactamente. Nosotros tenemos una tarea de complementariedad entre las diferentes defensorías, y ustedes saben que también nosotros nos nucleamos en una asociación que la preside el doctor Alejandro Amor, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, con quien también hacemos un trabajo realmente un trabajo en red, de mucha complementariedad y sumamente efectivo en la defensa, protección y promoción de derechos de los ciudadanos. Perfecto. Licenciada Adriana Santagati, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos muy buena gestión. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes. La gente y su defensor.